Continuamos entre mate y mate, 10:59 en una mañana muy movida allí en el Consejo Deliberante. En unos minutos nada más nos vamos en vivo a la Municipalidad de Capilla del Monte, conferencia de prensa del Ejecutivo y el área de finanzas, probablemente con el anuncio de la intervención del área de finanzas por parte de esta auditoría que se está realizando. Ya nos vamos a ir ahí, una semana muy complicada aquí en Capilla del Monte en términos políticos, se agrava y se acrecienta, ¿no? Lo que era ya una crisis política, social y económica que se estaba viviendo, esta semana parece mostrar sus peores garras, ¿no? Despidos, reducciones en todo lo que es el área económica y algunas ordenanzas muy polémicas, además de algunos cambios en el gabinete. Bueno, te contábamos, como cada jueves conversamos y nos interesa mucho escuchar las interpretaciones que hace nuestro colega Norman Berra, que se dedica al estudio de los números, de las estadísticas, de los climas de opinión que hay en la Argentina, especialmente en la provincia de Córdoba. Está en línea Norman, muy buen día. Muy buen día, Federico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, veo de los últimos posteos que has puesto en climadeopinion.blogspot.com, ya empieza lo que en las últimas conversaciones todavía teníamos como, de alguna manera, una predicción, que son los números alrededor del acuerdo con el FMI, los números de mayo, este mes que implicó también esta devaluación, mega devaluación, que está empezando a impactar también en los precios. ¿Querés contarnos un poquito también? Has hecho ahí una aproximación a una hipótesis que ya tiene que ver con el envejecimiento prematuro de la marca Cambiemos. 2 años apenas y ya tiene, bueno, una imagen que parece difícil de renovar en su expectativa. Contanos. Tal cual, es una línea de análisis que estamos trabajando y que tiene que ver con esto que hemos hablado en otro momento, que desde fines del año pasado la marca quedó asociada a un significante que era el que Durán Barba había querido evitar en todo el primer tramo del gobierno, que era el de ajuste, ¿no? El detonante fue la reforma, el recálculo de la movilidad provisional, ¿no? Que generó esta reacción popular en las calles que todos recordamos y a partir de la cual empezó el franco descenso en la imagen de Macri y del gobierno nacional. A esa reforma previsional, que parcial, digamos, porque lo que se cambió el cálculo, no se avanzó todavía en otro aspecto que en su momento había evaluado, justamente por la resistencia popular que hubo, se agregaron, se reactualizó el tema de tarifas, porque ya había habido un primer momento de ajuste en 2016 que había generado también una reacción fuerte y que dio lugar a que la Corte frenara el aumento, lo hiciera más gradual, planteando razonabilidad del aumento. Bueno, con el aval de los urnas de octubre del año pasado, el gobierno interpretó que podía avanzar más aceleradamente en eso, y bueno, lo que se ha generado es este nuevo problema de resistencia que se tradujo finalmente en lo que sucedió ayer en el Congreso, ¿no? Donde la oposición al bloque federal del PJ, digamos, ¿no? El PJ no K, más el masismo, más el kirchnerismo, dieron freno con el aumento que el gobierno había previsto, atándolo ahora a los ajustes salariales con el previsible veto ya anunciado por Mauricio Macri, ¿no? Lo que genera un nuevo costo político y vuelve a asociar a la marca Cambiemos a esta idea de ajuste, ¿no? que es tan nociva dentro de la memoria colectiva de la Argentina. Entonces tenés ahí dos hechos dentro de un hito, dentro de una isla de continuidad de desgaste de la marca. Uh-huh. A esos dos hechos se agrega el tercer hecho, digamos, casi una bala de plata, podríamos decir, que el FMI, que es un significante muy negativo en la memoria colectiva argentina, y eso que sabemos que es un país con problemas de memoria colectiva, ¿no? Pero aún así, como el FMI está siempre asociado a los momentos de crisis, vos fíjate que incluso en la provincia de Córdoba, donde Cambiemos le ha ido muy bien en los últimos 3 turnos electorales, cuando nosotros le preguntamos esto a los cordobeses, el 48% consideró que un acuerdo con el FMI empeorará la economía argentina. Es decir, casi la mitad piensa que lejos de ser una solución va a agravar la crisis, ¿no? Es un dato muy fuerte en un distrito que, insistimos, es fuerte para Cambiemos en las elecciones nacionales. Sí, aquí veo uno de los datos más impactantes, creo, en términos de análisis de lo que se puede venir, es este 32,2% que responde, dejé de confiar. Digamos, hay un 27,8% que dice, bueno, nunca confíe, más o menos lo que uno tenía estipulado, y en realidad coincide con el 27,8 que no lo votó, ¿no?, en la segunda vuelta, por lo menos en la provincia de Córdoba, pero este 32,2% que afirma dejé de confiar. Sí, ese dato es del total país, ¿eh? En ese caso sí, la encuesta sí. De sinopsis, que es todo el país, ya no es provincia de Córdoba, sí. Y fíjate que es muy fuerte la desconfianza, estamos hablando de un 60% de desconfianza, 6 de cada 10 no tienen confianza en que el acuerdo le sirva al gobierno para resolver los problemas económicos, y un 37,8, digamos, dice que confía, un 10 confía más que nunca, que sería el núcleo duro, ¿no es cierto? Y casi un 28 que sigue confiando, pero es para, como dato nacional, un dato muy desfavorable, ¿no? Sí, y en Córdoba siempre estamos, digamos, desfasados de ese número y hay una confianza un poquito mayor. En todo caso, me imagino cuál será la preocupación de los dirigentes de Cambiemos en la provincia, que se están disputando la posibilidad, después de 20 años de Unión por Córdoba, de poder ganar la provincia. ¿Cómo lo están analizando? ¿Ven que esto va creciendo, esa posibilidad que parecía, digo, hace algunos meses casi inexorable por parte, incluso la preocupación que tenía el gobierno provincial, se va también diluyendo a medida que se diluye esa otra confianza nacional? Es muy buena la pregunta. Lo que genera el desgaste de la marca Cambiemos a nivel nacional y que tiene una traducción en Córdoba, es un reposicionamiento de los actores internos dentro de la alianza Cambiemos en Córdoba. Porque, ¿qué sucede? Veníamos viendo en las últimas elecciones una puja muy fuerte entre el radicalismo y los sectores propuros, ¿no? Sí. Y se sabe que dentro del radicalismo está la línea maestrista del intendente de Capital, digamos que es el dirigente radical con más poder dentro de la provincia por gobernar la segunda ciudad del país. Pero también es sabido que no hay buena sintonía o buen feeling entre Ramón Mestre y los dirigentes de Cambiemos, como el propio presidente Mauricio Macri, el ministro coordinador Marcos Peña y otros referentes. Entonces, ¿qué sucede? El desgaste de la marca Cambiemos cambia la reposición a las acciones de radicalismo dentro de la alianza. Entonces, Mestre se siente ahora con más fuerza para poder pujar por una propia candidatura, habida cuenta de la caída de imagen del gran elector que es Macri, ¿verdad? Porque se asume que Macri prefiere, de hecho, digamos, otros candidatos dentro de Cambiemos como candidatos para la gobernación de Córdoba en 2019. Entonces hay que ver cómo esto ahora repercute en el interior de la alianza, porque incluso se maneja una hipótesis de máxima en la cual, si Mestre no recibe la de Macri, podría competir con la lista 3 radical histórica, rompiendo así, de hecho, la alianza Cambiemos, ¿no? Bien, Norman, bueno, ¿qué si te dejo para que destaques algún punto que haya quedado pendiente de estos últimos posteos, qué remarcarías como para que quede ahí dando vueltas en la opinión aquí de nuestros capillenses? Yo diría que el gran dato es el desgaste prematuro de la marca. La gran pérdida de capital político en apenas un semestre, un poquito más ahora, si lo sabemos, que estamos entrando en junio. Hay que ver ahora qué sucede cuando el acuerdo con el FMI se plasme, si finalmente se plasma, cuáles son los términos. Ningún dato que estamos viendo hace pensar que eso generara confianza, por el contrario, probablemente agravaría y llevaría la imagen de Macri a un nuevo piso. Mes a mes tenemos el vencimiento de las LEDAX, lo cual también es un dato no menor, porque son como pequeñas mini crisis que el gobierno está tratando de conjurar con el rescate anticipado, pero bueno. Concretamente, todos los objetivos macro que el gobierno se había propuesto para este año han sido incumplidos. Vamos a tener más inflación de la prevista, mucho más que el 15 de objetivo, probablemente incluso más que el año pasado, que fue 25. Vamos a tener un crecimiento mucho menos del previsto por el presupuesto, que era de 3.2. No se sabe si va a llegar al 2%. Y esto perfila un escenario de estanflación, digamos. Un año de estanflación, un año malo para un turno electoral como el 2019, digamos. No significa esto que la suerte esté echada, la economía es una ciencia cambiante, digamos, puede aparecer algún cine negro en el sentido positivo para el gobierno, algo favorable que no tenemos previsto, pero por ahora la economía no le da buenas noticias al gobierno y el ambiente político está crecientemente enrarecido también. Bien, Norman, te agradecemos muchísimo esta columna, va a estar publicada en unos días aquí también para que lo puedan consultar el resto de los vecinos. Te mandamos un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. Fuerte abrazo para ustedes. Hasta luego. Ahí estaba Norman Berra de la consultora Delfos. y pueden seguir sus posteos muy interesantes allí en climadeopinion.blogspot.com. Nos vamos en vivo allí a la municipalidad.